buenas tardes. Es la una en punto de este jueves 8 de octubre de 2009. Comenzamos con los servicios informativos en Radio Express, Cadena CP. El 75% de los magistrados ilicitanos han acudido a la jornada de huelga que hoy se ha celebrado para protestar por la falta de logros tras las negociaciones realizadas entre las asociaciones judiciales y el Ministerio de Justicia. Los jueces solicitan que se modernice la Administración de Justicia. Agustín Valero, decano de Elche. Que en el día de hoy hemos ejercitado el derecho de huelga. Queremos, a través de este acto de protesta, hacer pública nuestra decepción por los escasos logros obtenidos tras las negociaciones mantenidas entre las asociaciones judiciales y el Ministerio de Justicia. No constatamos sino tímidos avances claramente insuficientes para resolver las carencias estructurales que la Administración de Justicia viene arrastrando desde hace décadas. En total, 11 magistrados han seguido esta huelga, por lo que se han suspendido la mayoría de los juicios y declaraciones previstas. Sin embargo, los jueces han hecho hincapié en que se ha comunicado la suspensión con una nueva fecha para no perjudicar al ciudadano. Precisamente, los usuarios del Palacio de Justicia, que hoy han acudido, destacaban lo mal que funciona esta administración, por lo que entienden la reivindicación de los jueces. Como ejemplo de la saturación de los juzgados de Elche, cabe destacar que en la instancia número 5 sobrepasará este año los 3.000 casos cuando tiene establecido 1.700. Además, destacan los magistrados que las bajas de los funcionarios no se cubren con rapidez. Los que entran lo hacen sin cualificación y hasta les falta material de oficina como papel. Por todo, hoy los jueces ilicitanos se han sumado a la huelga nacional para hacer ver a la sociedad en qué condiciones trabajan y para presionar al gobierno central, ya que afirman que la Administración de Justicia es tercermundista. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Del 23 al 25 de octubre se realizará en el Centro de Congresos la segunda Feria de la Vivienda, a la que acudirán 9 empresas de construcción de Elche para ofrecer hasta 350 viviendas, en su mayoría ya construidas. Tras el éxito del anterior certamen, las constructoras han decidido volver a repetir la experiencia para acabar con el stock existente. Para ello acuden a la feria con descuentos de hasta el 30%, desde los 85.000 euros hasta los 699.000 de los lujosos chalets en Altavix. Sin embargo, han destacado que la media oscila entre los 100.000 y los 150.000 euros, ya que aseguran que ofrecerán en la feria los precios que se pagaban en el 2003. Por eso animan a comprar, asegurando que los precios tendrán a subir a mediados del próximo año. Desde la patronal de la construcción han destacado que en Elche hay unas 400 viviendas en stock, sobre todo en las pedanías y en las playas. Han subrayado que en nuestra ciudad solo hay en marcha 17 promociones, ya que el 80% de las constructoras ha paralizado su actividad, mientras que un 37% ha retirado alguna licencia de construcción durante este año. Aunque de forma positiva, han indicado que desde septiembre hay un repunte en la venta de vivienda. También han explicado que un 15% de las empresas han optado por acudir a otros países, como los del este, para abrir nuevos mercados. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Desde esta mañana, la Dama de Elche preside la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Elche, y es que la Real Orden ha hecho entrega al Cuerpo de Seguridad de un busto de la principal seña de identidad cultural de nuestra ciudad. Lo ha hecho en un acto al que, junto a los responsables de ambas entidades, han estado presentes varios agentes, el concejal de Seguridad y la Dama Viviente, quien se ha encargado de descubrir el busto. De este modo, la Real Orden ha querido agradecer la labor que desempeña el cuerpo y una muestra que en el futuro repetirán con la Guardia Civil. El comisario José Javier Causante ha agradecido el presente que provisionalmente permanecerá en la zona noble de la comisaría, si bien la dama se ubicará en un lugar bien visible, a la entrada al edificio, una vez acometida la esperada reforma del acceso. José Javier Causante, comisario del Cuerpo Nacional de Policía de Elche. Pues tener el buque insignia, el emblema más importante que tenemos de la ciudad de Elche, que es nuestra dama, en la comisaría, en un lugar distinguido y que se pueda ver por todos los ciudadanos que acudan a esta, es un orgullo. Paralelamente, ha dado a conocer que las obras para la mejora de la climatización, la cubierta y el solado exterior incluidos en el Plan E, con una aportación de 118.000 euros, estará prácticamente finalizada. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La sala del Consell del Ayuntamiento ha acogido el acto de la firma del convenio de colaboración entre el Departamento de Fomento de Elche Innova y la Asociación de Empresas Turísticas de Elche para la realización de la cuarta edición del concurso de tapas. Una iniciativa que arrancará el próximo 19 de octubre y se prolongará hasta el 16 de noviembre, si bien estos deliciosos bocados podrán seguir degustándose hasta el 6 de diciembre al módico precio de 1,50 €. La presente edición ha registrado un incremento del 10% en el número de establecimientos participantes, que serán un total de 40, así como la cantidad de tapas pasarán de 50 a 70. El objetivo del encuentro es potenciar la cultura del tapeo y la actividad comercial en la ciudad. Emilio Domenech, concejal de Fomento. Como elemento para fomentar la cultura del tapeo en nuestra ciudad, sabéis que esto es un elemento muy atractivo en muchísimas ciudades, donde uno de los principales atractivos turísticos que tiene son las rutas, distintas rutas del tapeo que se establecen en ciudades muy conocidas, sobre todo del sur de España, del sur del norte, y aquí pretendemos que en Elche se instaure también esa cultura. Además, este año el concurso de tapas se ha hecho coincidir en el tiempo con el Congreso Lo Mejor de la Gastronomía, para aprovechar el tirón mediático del encuentro que se celebrará en IFA del 8 al 11 de noviembre y que tendrá una jornada muy especial en Elche el día 7. Carmen Pérez, presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de Elche. Que no es casualidad, las hemos hecho coincidir con el certamen de Lo Mejor de la Gastronomía. Por primera vez se va a hacer aquí en IFA y que, como también ha comentado él, tendrá una jornada gastronómica en nuestra ciudad y que es importante porque va a tener una repercusión mediática bastante fuerte a nivel nacional e internacional. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Mira qué cochazo, un Mercedes SLK. Ese lo tengo yo. ¿Ah, sí? Mira ese otro, el Clase B. También lo tengo. Por ahí va un Clase N, me encanta. Es del mismo color que el mío. ¿Pero qué pasa? ¿Que ahora tienes todos los Mercedes? Bueno, en parte sí. En Mercedes Selection Weeks el 15% de los coches ya es tuyo. Del 28 de septiembre al 15 de octubre, ven a probarlos y llévatelos por un precio inmejorable. Mercedes Selection Weeks, más de 15 días para tener un Mercedes por un 15% menos. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es Vegar. Carretera de Crevillente, kilómetro 53. ¿Te has quedado sin plaza en el ciclo de enfermería? Nuevo curso de enfermería en el centro de FP Europa. Comienzo inmediato. Infórmate en el 96-545-4650 o en el propio centro, calle Trinquet número 5, junto Zara Centro. También preparamos la prueba de acceso de ciclos formativos de grado medio y superior. Elche en punta. Toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en Radio Express Cadena COPE. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Y si te lo perdiste o quieres volver a escucharlo, repetición a partir de las 7 de la tarde. Dos oportunidades diarias para conocer la actualidad del Elche Club de Fútbol y del deporte ilicitano. Elche en punta, con Paco Gómez. Esta noche no. Esta noche no hay servicio de recogida de basuras al ser mañana 9 de octubre día festivo, día de la Comunidad Valenciana. Recuerde, esta noche no baje la basura a la calle. Urbaser, Ayuntamiento. A la hora de comer o cenar, Restaurante El Antojito. Ahora con un nuevo horario, abierto todos los días, incluidos domingos noche. Con menú diario y con un menú especial para los viernes y sábados a mediodía. En Restaurante El Antojito, siempre la mejor calidad en todos sus productos y con una nueva carta mejorada. Con sus sugerencias, las que más te gustan. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, zona Universidad, frente Kelme, Elche. En Restaurante El Antojito, te sorprendemos a diario. Este jueves, a partir de las 10:30 de la noche en Teleelche, Asignatura Pendiente, el programa tertulia que dirige Antonio Rodes. Esta semana, la crisis económica en Elche, con Carlos Ross, Antonio Martínez y Rafael Pumar como invitados. Asignatura Pendiente, un programa para la opinión, la reflexión y el diálogo. En Teleelche, la imagen de Elche. La climatización, el bienestar. La calefacción, el calor del hogar. Las energías renovables, nuestro futuro. Prointer, tu empresa instaladora. Prointer cuenta con una gran experiencia profesional en el sector de la climatización y de las energías renovables. cualificada para realizar todo tipo de instalaciones de frío y calor, suelo radiante, energía solar térmica y fotovoltaica. Contacta con nosotros en www.prointer.es. Te asesoramos. Se vende chalet de 200 metros cuadrados en parcela de 2.000 metros con permiso municipal para una nueva construcción. Se encuentra a 5 minutos de Elche, en el polígono del Butano, urbanización privada con acceso y circulación solo para residentes. Tiene pista de tenis comunitaria, pista de básquet y fútbol sala y parque infantil. El chalet tiene piscina privada, barbacoa, aparcamiento cubierto, jardín tropical con tocalla, 800 metros cuadrados de jardín en el frontal de la casa y amplia arboleda en la barbacoa. La casa tiene 4 dormitorios, salón comedor, 2 baños, cocina, galería y una amplia terraza. Información a cualquier hora en el teléfono 678-78-7976. Clínica Tesla, alta tecnología para el diagnóstico médico. Clínica Tesla, resonancia magnética abierta, TAC multidetector, mamografía digital microdosis, ecografía de alta definición, radiología, TAC dental. Clínica Tesla, diagnosticamos salud. En Elche, calle Almásera 3, junto a SUM. Teléfono 96-542-6103. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La 1:11, continuamos en directo en Radio Express Cadena COPE con el repaso a la actualidad. En el primer semestre de este año, la ONG Elche Acoge atendió a más de 3.000 extranjeros a través de su servicio jurídico y social. Las consultas sobre coberturas básicas se han triplicado debido a la crisis. La mayoría de inmigrantes que han acudido a esta ONG son marroquíes, colombianos y ecuatorianos. Por sexos, algo más de la mitad son hombres, y la edad media de los usuarios es de 33 años. No obstante, ha aparecido un aumento en el número de extranjeros entre 40 y 60 años. En este balance, Elche Acoge asegura que se han incrementado las preguntas sobre la cobertura de necesidades básicas y servicios sociales, lo que pone de manifiesto cómo los efectos de la actual crisis económica afecta a la población inmigrante de Elche y comarca. Con la puesta en marcha de la primera piedra del proyecto denominado IFA 2011 de la institución ferial alicantina, pone en marcha su ampliación con el objetivo de disponer en 2011 de un complejo de gran envergadura capaz de atraer grandes eventos. El acto de ayer congregó a la mayor plana del gobierno valenciano con su presidente Francisco Camps a la cabeza, el presidente de la Diputación y alcaldes de toda la provincia, entre ellos los de Elche, Alicante, Crevillente, Orihuela y Santa Pola. El presidente de IFA, Moisés Jiménez, rindió homenaje a los miembros del comité de dirección de IFA y su antecesor, Modesto Crespo. Jiménez señaló que con el inicio de la urbanización de 350.000 metros cuadrados se inicia el camino para convertirse en una de las áreas más versátiles y modernas de Europa, definiéndolo como un proyecto de dimensión internacional en un territorio inteligente. Moisés Jiménez. No contamos con el corte de Moisés Jiménez, pero sí, por su parte, el alcalde de Elche, Alejandro Soler, destacó que se trata de un proyecto de ilusión y confianza que dotará a nuestra zona de una estructura permanente y fundamental para nuestra economía. Alejandro Soler, alcalde de Elche. Esta es una inversión, sin duda, que desde mi punto de vista es importante para vertebrar el territorio de toda la provincia de Alicante. Esta es una infraestructura vital para nuestros sectores productivos, para el mantenimiento y para el crecimiento de los mismos y para la atracción de actividades en toda la provincia. Yo creo que esta es de las acciones, de las inversiones que de verdad merecen la pena. Llegamos al final del informativo de hoy, pero antes, como siempre, repasamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana, que será festiva, viernes 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana. Mañana contaremos con cielo poco nuboso, vientos de dirección variables flojos y temperaturas mínimas en descenso moderado y máximas sin cambios o en descenso ligero en el litoral. Mañana viernes tendremos una máxima de 28 y una mínima de 17. En estos momentos contamos con 26,2 grados en el centro de la ciudad. Nada más nos despedimos. Saben que pueden seguir informados a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es.